Somos autoconvocados, nos llamamos a venir acá, a juntarnos en la plaza para completar nuestras cartas que vamos a entregar ahora en el Obispado. Sí, la idea es, más adelante, ¿no? Pedir eso de que el Estado sea laico, de que en realidad que se separe el Estado de la Iglesia. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, que es apostatar, es porque, nosotros por ahí no tuvimos la libertad de elegir a qué religión pertenecer. Fue más por tradición, ¿no? Como uno va y lo bautizan de chiquito nomás. Y bueno, nosotros no estamos representados por esta institución. Es más, no estamos muy a favor de muchas cuestiones que ellos defienden, sus dogmas, la corrupción, cosas que no avalamos, así que decidimos desvincularnos para no seguir bancando esas cosas. ¿Qué dice más o menos la nota que le van a entregar al obispado? Comenta la decisión que tomamos de salir de la institución. Es una carta modelo. Cada uno puede formular la suya. Nosotros descargamos una de internet que ya está hecho en la página de trámite de apostasía. Nos dirigimos al obispo, al arzobispo, diciéndole que queremos salir de la iglesia. Y bueno, eso, entregamos una carta y dentro de 5 o 10 días tendremos una respuesta. Y la pregunta es, ¿por qué salir de la iglesia? ¿Y cuál es la cuestión que hay entre la iglesia y el Estado, la vinculación que hay, no solamente lo que se le paga a cada uno de los curas, sino también una cuestión más política, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno. Lo que pasa es que el catolicismo, al ser la religión oficial de la Argentina, el Estado debe pagarle por cada uno de nosotros que estamos registrados en la iglesia. Seremos el 90% más o menos de los argentinos, entonces el Estado lo subsidia a la iglesia. Cuestión que no es una institución que, digamos, necesita un subsidio, no se puede valer o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en la época que estamos ahora y en el momento que estamos viviendo en el país, me parece muy injusto que un obispo o un cura esté cobrando 46 mil pesos y nosotros no tenemos nada que ver con eso, y va de nuestros impuestos, sale. ¿Y qué pensás de las figuras que hay religiosas en diferentes lugares públicos que, por ejemplo, la universidad o también en algunos lugares como la municipalidad o casa de gobierno, que también imponen, entre comillas, una religión a gente que va por ahí y no profesa esa religión? Claro, lo que pasa es que no lo hemos cuestionado en el tiempo anterior, es porque está tan metido ya, como que está tan inculcado, y ni lo cuestionamos. Es como, yo estoy bautizado, listo, no pasa nada, no importa, y en realidad son cosas que hay que cuestionarse. Nosotros venimos ahora de estar en el Senado, digamos, con la ley del proyecto de aborto, y lo que ahí más prosperó fue la decisión de la gente que está vinculada con la iglesia, que tiene creencias católicas y que a nosotros al final no nos terminaron representando. Entonces, por eso cuando estemos con la campaña, estamos armando ahora un círculo para hacer la campaña de la separación del Estado de la iglesia, y ahí se van a empezar a cuestionar algunas cuestiones, de eso que decís, de la Virgen en la universidad, en algún momento vamos a tratar de que eso, para todos, porque hay mucha gente tal vez que va a la universidad también y que no es católica y que no tiene por qué tampoco tener una virgen ahí, sino si es un lugar público. ¿Van a pedir hablar con el obispo de acá de la ciudad? Ahora lo vamos a ver, porque él es quien va a firmar nuestras cartas. Lo que pasa, ahora no hay necesidad, digamos. Tal vez algunos compañeros sí tengan necesidad, pero nosotros tal vez cuando ellos te dan la respuesta de la carta, te dicen por qué, te van a preguntar por qué te querés desvincular, vos si querés accedés a charlar con ellos, y si no, no. Yo tal vez, yo no, por mí no siento la necesidad, claro.